Smithers, diseñé otro avión. Le llamo Cumbancha Volante. Oh, lindo modelo, señor. ¿Modelo? ¡Suba! Señor. Dije suba. Hola, ¿qué tal? Estás en una nueva emisión de la Cumbancha Comics. Ya sabes, nosotros traemos noticias geek, hablamos de cómics, películas, cine, animación, mangas. Y hoy vamos a hablar un poco de lo que fue la película del libro de la selva. Y hoy vamos a tocar también lo que es la revista Metal Pesado, la número 1. Que si bien Metal Pesado es derivado de Heavy Metal, este número trae mucho de antología de cyberpunk, también historias un poco más ocultistas, un poco más crudas, un poco del lado del cómic independiente, que esta revista trae varios cortes, pero este corte es a la mexicana. Bueno, también entrando en noticias, los nominados a los premios Eisner del 2016, como se ha anunciado, los jueces ya revisaron todo el material que se les presentó y ahora toca a los profesionales de la industria del cómic votar quiénes son los ganadores para este próximo 22 de julio en la San Diego Comic Con. Como bien sabemos, está la categoría a Mejor Historia Corta, Mejor Serie Regular, Mejor Serie Limitada, Mejor Serie Nueva, Mejor Publicación Infantil, Mejor Publicación Infantil de 8 a 12 años, Mejor Publicación Juvenil de 13 a 16 años, Mejores Publicación Humorística. También está la publicación de cómic digital, también tenemos antologías, la Mejor Obra Basada en Realidad, Mejor Álbum Gráfico, Mejor Álbum Gráfico Reimpresión. También está Mejor Portadista, Mejor Colorista, Mejor Rotulista y demás. Lo que me llama la atención mucho es de que ahorita también está muy muy muy bien posicionado lo que es Silver Surfer. Trae de nueva cuenta a Dan Slott. También tenemos en los premios Eisner a Post Hawkeye de Matt Fraction. Y por primera vez en mucho tiempo no hay mención de Saga en los premios. También estos premios reflejan mucho una mayor presencia de mujeres que no se ha visto en los premios. También tenemos que sobresale mucho Paper Girls de Tauden Van House. También Fade Out. Son dos de los candidatos más posibles de obtener, de ser grandes ganadores, ya que están nominados en varias categorías. Así que en esta próxima San Diego Comic Con estaremos viendo quiénes son los ganadores al premio Eisner. Si recordemos un poco de los premios Eisner, estuvieron también nominados Chu, estuvo también nominado Saga. Por primera vez no hay muchas nominaciones de Saga. También estuvo nominado Daredevil de Mark Waid. También estuvo nominado Hawkeye, que también va a tener una nominación post-Hawkeye. Y estaremos checando y viendo las recomendaciones también, buscando buscando esos cómics para a ver qué tal, si es verdad que se merecían ese premio Eisner. En otras noticias, también otra sorpresa que nos cayó en la semana en la redacción de La Comancha, y gracias también a nuestra productora, es de que ya salió la versión beta, nos llegó el código para descargar la versión beta de Gears of War 4. Vamos a hablar como la jugabilidad y lo estaremos viendo en el próximo programa, porque a muchos no les llegó la invitación, puesto que ya tenían todo preparado. ¿Cómo puedes tener la invitación? Pues teniendo el previews de Xbox. Pues si aún no lo tienes, pues creo que sí te vas a perder la beta de Gears of War, porque sí es muy tardado. Tienes que pedirle ciertamente a alguien que tenga ya el preview, tienes que pedirle que te inviten y ya ser un miembro más del preview. ¿Qué beneficios tienes de tener el preview de Xbox? Pues que te puedan mandar los códigos para descargar el beta. A nuestra productora honoraria, a ella le mandaron una semana antes el descargable para la beta de Gears of War 4, puesto que a otros los van a recibir una semana después. Por eso no podemos hablar ahorita mucho del Xbox, nada más subimos las imágenes. Muchísimas gracias, ya sabes, le vamos a poner una... Voy a preguntarle qué apodo ponerle para no quemarla en la Cumancha, porque ahorita no la tengo cerca y ya, pero tú ya sabes quién eres, así que Gracias por darnos, nos hizo el favor de ponernos el video. También mandó las imágenes del beta. Cuando, inmediatamente de que ya estaba el beta, nos mandó las imágenes y se las compartimos a ustedes. Próximamente estaremos hablando del beta, ¿vale? Así que Gears of War 4 ya empezó el beta este fin de semana y estaremos viendo aciertos y desaciertos del juego, ¿vale? En otras noticias también, Emilia Clarke, la conocemos mucho como Khaleesi de Game of Thrones, lanzó un comentario que no va a volver a interpretar a Sarah Connor en Terminator, ya que sus compromisos con Game of Thrones pues no le dan tiempo ni creo que vuelva a interpretarla así como quedó la última película de Terminator Genesis. Esto es porque se ha rumorado mucho que van a volver a retomar la saga. Yo esperaba que le dieran un poco más de tiempo para que se enfriara, ya que la última película se vio muy apresurada y aventaron muchísimos elementos al ruedo de lo que es Terminator Genesis, y al final quedó un pastiche demasiado revolcado para mí, y no le da suficiente tiempo para que cuaje la película, ya que tenemos demasiada información en tan poco tiempo. Así que ojalá y que se piensen bien lo que van a hacer con Terminator. Y pues esta chica Emilia pues no va a participar, no va a ser Sarah Connor, así que va a ser otro reboot de Terminator, y esperemos a ver hasta cuándo vuelven a retomar una buena saga de Terminator. En otras noticias, también el remake de la película Nosferatu, en emblemática cinta de cine alemán, ya tiene protagonista. Es el estadounidense especializado en mímica Doug Jones. Lo conocemos a Doug Jones en el papel de Abe Sapiens en Hellboy, en el 2, el Ejército Dorado. También lo hemos visto en el papel en la Cumbre Escarlata como el fantasma de la madre de Edith, y en el laberinto de Fauno. Así que el protagonista pues está bien, ha hecho películas que son emblemáticas, que son un poco de culto quizá, pero lo que me preocupa es de que la cinta va a ser live action, pero con ayuda de mucho del CGI, así que estaremos viendo qué tan bien se adaptaba esta película de 1929 hasta ahora. A mí me preocupa mucho porque muchas veces no son muy bien adaptadas a este tipo de épocas. Ojalá y que esa película sea adaptada más en época y no la quieran traer a un ámbito actual. Así que esperemos que por el bien de Nosferatu la hagan en una, que sea película de época y que no rompa tanto con el original. A mí sí, la primera vez que yo vi Nosferatu, yo estaba muy chavillo, la verdad a mí sí me causó cierto dejo, porque no es el clásico vampiro, es un cierto dejo de angustia, cierto dejo de que me inquietaba algo en ese tipo, en ese tipo de ente, ya que no era el clásico vampiro. Y recordemos que querían hacer algo con Drácula, pero los derechos no les fueron otorgados en ese momento para hacer la película, y tuvieron que doblar un poco las reglas y agarrar si bien al vampiro, pero de otra forma. Así lo doblan para hacer otro tipo de vampiro, y es un poco más macabro, es un poco más siniestro, se ve un poco más bestia, más engendro. Para mí se me hacía ese vampiro, y claro que tenía también sed, pero también tenía una sed carnal, así que esperemos que sea bien lograda por los que vayan a hacer el remake. Este actor pues sí le queda. A mí me ha gustado las películas que mencioné, de la Cumbre Escarlata, del Fauno, Laberinto del Fauno, y también es Hellboy 2 como Abe Sapiens. A mí me ha agradado este actor, así que esperemos que llegue a buen puerto esta película. En otras noticias también tenemos que Robert Downey Jr., muy bien conocido por Tony Stark, nuevamente va a encarnar al detective inglés Sherlock Holmes, que pensamos que como tenían un cambio radical estas películas, que no eran un tanto más meticulosas o astutas o como lo fue Holmes, Mr. Holmes, que es una película que en verdad recomiendo. Es una trama muy de desarrollo de personaje. Vemos a un Sherlock Holmes en una etapa muy, muy decadente ya de Sherlock Holmes. A lo que vamos es de que ya está un poco viejo para ser Sherlock Holmes, pero en su película resuelve 4 misterios. La verdad, sí, no quería aventarme el de qué va, porque con una sola pista o de qué va más o menos la historia, creo que sería spoiler, pero en verdad les recomiendo esa película, Mr. Holmes. Estábamos esperando a que se estrenara aquí por este año, a principios de año, pero vio la luz en diciembre del año pasado. Así que estaremos esperando, ya que es una película, sí podremos decir que es lenta, pero con un desarrollo impresionante, con una astucia de Sir McKellen que carga la película. Simplemente con eso les digo, son nada más 3 personajes y Sir McKellen es uno de ellos. También hay un niño y hay una ama de casa, hay una ama de llaves. Y con ellos se desenvuelve la historia en Mr. Holmes. Es un Mr. Holmes ya cansado, ya es un podría decirse que es un Mr. Holmes, un Sherlock Holmes decrépito, pero no le quita la astucia ni la actuación, es decir, Ian McKellen. Y debes de verla si te gusta Sherlock Holmes, si te gusta ese Sherlock Holmes que es más detectivesco, que es más astuto, que tienes que ver con cada detalle, con cada expresión o leer entre líneas que es un detective y cómo resolver los casos, creo que Mr. Holmes es para ti. Es una buena película. Si es el desarrollo de personajes, si se tarda la película, como lo había mencionado en podcast pasados, como Game Road, pero al final de Game Road se desata el hilo así rapidísimo a 5 minutos del final, pero no, aquí en Mr. Holmes se desata en la tercera parte de la película, se desata el meollo del asunto, se empiezan a resolver o empiezan a unirse los cabos sueltos. Así que si quieres ver Mr. Holmes, le vas a tener que dar mucha paciencia, y el final, la verdad, el final es inesperado y es muy astuto. La verdad, a mí me gustó esa etapa de Holmes. Pero vamos a hablar de Sherlock Holmes, por Robert Downey Jr., que esta más se deriva en acción. Y sí, si bien también es de espionaje y algunos gadgets de espía, es un poco más cómica, tiene un humor más fluido, hay más acción. De hecho, es más derivada de acción que ser un espía. Yo pensé que ya se había terminado la etapa de Sherlock Holmes con Robert Downey Jr., pero se comentó últimamente dando entrevistas para Civil Wars. Le preguntaron sobre este proyecto de Sherlock Holmes que se había dejado morir, pero no, lo que comenta Robert Downey Jr. es de que no había, toda la producción de Sherlock Holmes no había tenido el tiempo para sentarse para desarrollar el guion de la película, pero ahora que ya todos tienen carta libre, pues se va a poder desarrollar esta película y ya la estaremos viendo próximamente. No dio fechas, pero se supone que ya dieron banderazo para Sherlock Holmes 3, así que estaremos viendo cómo se realiza esta película. Y te digo, si te gusta el Sherlock Holmes de acción, pues puedes ir a ver a Robert Downey Jr. Si te gusta el Sherlock Holmes más meticuloso, más como de la novela, creo que te va a tocar el corazón, la verdad te va a hacer un nudo en la garganta ese Sherlock Holmes de Sir Ian McKellen. Así que está Mr. Holmes y Sherlock Holmes. A mí me gustaron las dos. No puedo decirte que una u otra. La verdad, me gusta la acción y me gustan este tipo de películas que se dan su tiempo para desarrollar personaje. Así que ahí está la recomendación. Cualquiera de las dos, Robert Downey Jr. o Sir Ian McKellen. Así que, ¿vale? Y también Robert Downey Jr., ahorita que estamos cerrando el podcast, se está comentando que te va a tener una aparición en la nueva película de Spider-Man. Así que tenemos para rato Robert Downey Jr., Civil Wars, Sherlock Holmes y ahora Spider-Man. Estas fueron las noticias y vamos en todo de lleno con la reacción, recomendación de La Comancha, que hoy vamos a hablar un poco de... Si bien hablar de heavy metal o metal pesado es hablar un poco de Alberto Calvo, Abraham Martínez, José Quintero, Omar Tevez, Bev, Santiago Casares, Fernando González, Erika Lewitt, Eni Balam, Homero Ríos, Enrique Puig, Oscar Basal. La verdad, a mí me llama la atención muchísimo de por qué se realiza esta, por parte de Yarena, se realiza esta revista, ya que es una, para mí, si me preguntas hacia dónde va esta revista, esta es una revista como para introducir a la gente a la cultura mexicana, ya sea con mitos, ya sea con leyendas, ya sea con historias urbanas inclusive. Y esta revista es muy, muy, muy de cyberpunk. El cyberpunk es un subgénero de la ciencia ficción conocido por su enfoque futurístico y distópico, con alta tecnología y bajo nivel de vida, que toma el nombre de la combinación entre cibernética y punk, junto con algún grado de desintegración en el orden social. Esto es de que tenemos un estatus ya bajo, tenemos que casi casi trabajar por migas, y las altas empresas se están haciendo de dinero por vender ciberpartes. Ya muchas veces en cyberpunk ya tenemos elementos integrados al cuerpo, como son robóticos, como son músculos, como son implantes. Implantes de alta tecnología a altos precios, y muchas veces estos futuros son casi casi de matar o morir. Eso es casi lo que empapa mucho lo que es la revista de Heavy Metal, y se siente muy, muy, no a futuro, sino también se siente a un presente que estamos ligados ahorita en México, ya que va mucho de la mano. Los autores son mexicanos, sus vivencias las plasman en esta revista, que se siente muy, si lo contextualizamos, se siente muy, muy en el presente, no tanto en el futuro. Es más como de protesta. Muchas veces se sienten las historias como de protesta, se sienten muchas historias como leyendas urbanas, mucho de nuestro folclore mexicano, ya sea maya, se siente mucho de ese folclore, mucha de esa historia está metida en esta revista. También habla mucho del futurismo, futuros distópicos, hablan un poco de teorías conspiratorias. Algunas historias se me hacen que son muy rebuscadas, algunas historias como que son muy, muy ambiciosas y no llegan a cerrar. Para mí es una buena revista. Si hablamos del grado de coleccionismo, pues sí, ¿no? Heavy Metal es la primera vez que hace una película. Una revista meramente en habla hispana. Y pues sí, conforme si eres coleccionista, pues adelante. Ahí va. Pero si eres lector, como que sí. Si nada más eres lector, como que sí te deja un dejo de querer más, ¿no? Como que pudieron haber hecho otra cosa, pero nos presentan esto, que no está mal, pero yo pensaba que sí iba a haber historias un poco más elaboradas, porque se siente un poco expresa este trabajo. Inclusive, no quiero hablar mal de la revista, me agradó muchísimo, no me arrepiento de haberla comprado. Tiene como dedazos, aquí también hay algunos dedazos, letras de más o les hace falta, ¿no? Como que ahí le faltó la edición a la revista. Sí se siente apresurado el trabajo, e inclusive en algunas historias no llegan a cuajar perfectamente, no llegan a aterrizar la idea principal bien. Y lo interesante de esta revista, que si por el lado de que si vas a si estás juntando material y quieres enseñar, creo que esta es una buena revista para introducción. Pero si ya llevas leyendo y conoces un poco de nuestro folclore mexicano, creo que esta revista pues sí te deja con ganas de más, ¿no? Esto ya lo sabes, pero ¿qué más me aportas a todo eso que es bagaje cultural general? Así que esta revista pues sí toca ciertos aspectos, pero otros como que sí nos deja con ganas de más, ¿no? Como que es un bagaje general de la cultura mexicana. Pero yo siento que es más para introducción que para aportar un poco más. Me gustan las historias, me gusta el desarrollo. Muchas de estas historias, aunque sean sencillitas, creo que son de las mejores. Hay algunas que intentan ser rimbombantes, intentan ser presuntuosas y no llegan a cerrar completamente la historia en lo personal. Si es una buena revista, hay que checarla por cultura general del cómic. Así que me gustó, me agradó. Ojalá y que cuiden nada más la edición. Ver o de que aterricen bien los escritores y los dibujantes sus historias. Pues nada, ¿no? Chéquenla si pueden en algún momento. Chéquenla, que se las den a ojear si les guste el arte o que puedas leer alguna historia. Yo la recomendada es El Taxi. A mí me encantó esa historia. Ya había escuchado esa leyenda urbana. Como la aterrizan, me fascina. De hecho, me dio una idea para el próximo especial de terror. Me dio, esa historia me dio algunas ideas. Y hay otras que también cierran, ¿no? Pero esta principalmente a mí me agradó. Y es de las más sencillitas, hay unas más interesantes, son buenas. Si me pides una calificación para esta revista, le damos 2.5 metales pesados, 2.5 de 5 metales pesados. Me gustan los acabados que tienen algunas historias, me gustan cómo te presentan la cultura mexicana, me gustan las leyendas urbanas que se cuelan por aquí. Y también me agrada mucho lo eles. Me agrada mucho que utilicen ese revés de teorías conspiratorias. Me gustaría ver más de ese tipo de leyendas urbanas y teorías conspiratorias. Esas historias que tenemos más de urbanas, más que nada, a mi parecer. Pero bueno, eso ya es cuestión de los autores. Eso es en lo personal. Y pues nada, ¿no? Chéquenla cuando la vayan a alguna convención, ya sea en Festo, ya sea en La Mole. Checan ahí el stand de Heavy Metal y esperemos que les agrade. En lo personal a mí sí me agradó, pero yo me iría por leyendas urbanas y teorías conspiratorias. Así que bueno, así lo dejamos con Heavy Metal y nos vemos del otro lado. Como ya lo había adelantado previamente La Comancha, vamos a hablar de la nueva película del Libro de la Selva, o también llamada El Libro de las Tierras Vírgenes. Esto por parte de la novela en sí, originalmente escrita la novela por Rudyard Kipling, que sale esta novela en 1893 y 1894. Tiene una similitud con Tarzán. Pero Tarzán es de Edgar Rice Burroughs y es escrita en 1912. Tienen cosas similares, pero recordemos que Burroughs le gustaba la ciencia ficción y se dirige a realizar este trabajo posteriormente con Tarzán. Nos acordemos que también tiene el personaje de John Carter, que apenas que recientes fechas, en el 2012 se realiza la película de John Carter de Burroughs, pero El Libro de la Selva, si tienen algunas similitudes, pues no están tan alejadas de unas o de otras, como en el caso también de Watchmen y El Regreso del Caballero Nocturno, que son por años. Me imagino que han de haber tenido la misma o la similar idea de la deconstrucción del héroe, ya sea Frank Miller o Alan Moore. ¿De qué va la película? Mowgli es rescatado en medio de la selva, muy cerca de la India, por Bagheera, que es un puma, y los da a los lobos para que lo críen, ya que Shere Khan está al acecho, es un tigre de Bengala, pero Shere Khan es una amenaza tanto para los que viven en la selva y tanto para el hombre. Shere Khan, al parecer, ha matado al padre de Mowgli. Este es rescatado por los lobos y criado. Regresa Shere Khan para terminar lo que empezó, para erradicar el hombre que quiere atravesar la selva. Y es así como empieza a cazar Shere Khan a Mowgli y empieza a tener varias peripecias. En su escape llega a conocer a Lu, el gran mono. Llega a conocer a Balú. Llega a conocer también a la anaconda Ka. Y tiene que librarse de este tigre de Bengala que está al acecho. Y tanto cuidarse también de los depredadores de la selva. Esa es más o menos la travesía de punto A a punto B en la película que tiene que hacer Mowgli. Tiene que volverse astuto para poder eliminar a Shere Khan de su camino. Porque si no, es uno u otro. ¿Es Shere Khan o es Mowgli? El último que sobrevivirá al encuentro final. Para esto amenaza a todos los de la selva que deben de entregar a Mowgli, si no pues va a empezar a liquidar a toda vida animal en la selva. Lo bueno de esta película es de que si empezamos con la animación de Disney, que es un poco más light, esta es un poco más aquí unos tintes un poquito más oscuros. Aquí vemos que tiene una interacción entre los lobos al principio en la animación o en el libro. En el libro infantil es de que el lobo Aquila, el alfa, es un poco huraño con Mowgli. Aquí no, es un poco más comprensivo y protector de Mowgli. Ni se diga de raza, que es la mamá lobo, que es lo que lo cobijan a como si fuera uno de los suyos y tiene que entrenar como tal. El desarrollo de personajes, tanto como Shere Khan, como Bagheera, como Balú, son tocados en buena parte bien. En poco tiempo nos hacen empatía con este tipo de personajes. También con Ka tenemos una cierta empatía, pero creo que Ka y Lu, el mono, creo que son los personajes que más se quedan por desarrollar. Es un poco su desarrollo en la película, pero sirve, cierra bien, amolda bien con todo lo que es la película. Lo malo, bueno, aparte de entrar lo malo, lo bueno, el diseño, la ambientación, la música es muy buena en esta película. Si te mantiene al filo de la butaca, todos los efectos especiales te mantienen ahí. Lo malo, siento que utilizaron se nota muchísimo al momento de estar viendo la película, mucho del CGI, que son los animales. Lamentablemente, al traer la live action, es lo que se iba a notar. De hecho, también habíamos visto en 1997 una adaptación de El libro de la selva, pero con animales de verdad. Y ahora, estas fechas, pues sí se ve, claro, que son que son entrenados, que están ahí, pero sí hay veces que no coordinan mucho con la escena. Y estos, pues, se ve mucho el CGI. Y para, como dato extra, en el 2018 van a volver a sacar otra adaptación del libro de la selva. Este libro de la selva va a estar dirigida por Andy Serkis y estará ayudando a Alfonso Cuarón, lo recordemos por el ganador del Oscar por Gravedad. Esta pasada es por el estudio de Disney, estaba dirigida por Jon Favreau. ¿Por qué sacan diferentes estudios? De hecho, es Warner y Disney. Pues los derechos de autor ya son públicos y es por eso que ahorita ya pueden cualquier estudio puede desarrollar la historia, puede llevarla al cine, porque el derecho de autor, pues ahorita es de dominio público. De hecho, el libro originalmente ya en internet es gratis, lo puedes descargar. Que tiene en el libro tiene ciertas es muy diferente, la verdad es muy diferente. Me gusta la animación infantil porque es un poquito más crudo el libro. De hecho, en la animación y en esta película es un poco más cruel como se echan al tigre. No es spoiler, digo, pues esto ya es representación de la representación, no es spoiler. El recorrido, lo que te llena esta película, todos los mensajes que te va dejando, creo que es lo que hace clic o me hace clic con la película, ¿no? Cada personaje, ya lo había comentado, cada que alguien adopte a alguien, ya sea el pato de el ganso de Kung Fu Panda adoptó al panda, ya sean los lobos adoptan a Mowgli, pues yo estoy ahí. Es una historia que a mí me agrada mucho y exclusivamente esta película, entrando un poquito más, me gusta mucho porque cambia algunos aspectos de la animación y cambia otros aspectos de la novela, y me gusta más, me queda más este término medio. Ya estaremos viendo que, como podemos especular, va a ser un poco más oscura la otra película. De hecho, el libro es un poquito más oscuro, puede llegar a tonalidades más de adultos, pero me gusta cómo manejan en esta versión y en la animación cómo manejan a Mowgli. De hecho, es más interesante el desarrollo de la batalla de Shere Khan con la película que con el libro, en lo personal. De hecho, hacen alusión con una estampida de con unos bisontes de agua, hacen una alusión al libro, con lo que hubiese pasado con Shere Khan. Sonará broma, pero es muy similar a lo que pasa en El Rey León y en el libro A la Estampida. De hecho, son una colección de historias, pues me gusta que hayan doblado o hayan adaptado ese tipo de consecuencias, ¿no? Me agrada a mí. Y el final, para no spoilárselos, pero el final me gusta más como termina en de la animación o de la animación de la propia animación de Disney a esta película. Me gusta más como termina en esta película. Seguimos con lo malo. Creo que al paso del tiempo yo siento que se va a ver el CGI. Lamentablemente siento que va a envejecer un poquito mal esa película, porque sí se va a notar. Me imagino que de aquí a 5 o 6 años sí se va a notar el CGI, pero es disfrutable, digo, de fuera de eso es disfrutable el CGI de la película, pero sí se nota un poco, ¿no? Se notan un poco los sets, se notan un poco las animaciones. Y lo raro, de hecho ya lo había adelantado, va a haber otra adaptación de Libro de la Selva en el 2018 por parte de Warner, y por parte de una adaptación que va a estar Alfonso Cuarón, el mexicano, pues como ya lo había comentado anteriormente, pues los derechos de autor pues es de dominio público. El libro también lo puedes encontrar en internet, ya sea en inglés o en español, y es totalmente gratis. El libro ahí lo puedes encontrar y pues es de dominio público. Otra cosa también que es de lo raro, sabemos que en parte esta película es un musical, tiene fragmentos de musicales, y pues la melodía pues es interesante, ¿no? Ver de cada aspecto de cada animal cómo es que viven en el, o cómo es que cazan, cómo es que viven, cómo es que acechan en el bosque. Algunos de los animales son los que tienen Ka, por ejemplo, y Balú son los que tienen el musical. También el Rey Lu tienen un musical de presentación. Pero aquí a lo que voy es de que, pues, en español, el peso que lleva en la animación, que lleva el señor Tintán, pues aquí se nota muchísimo, ¿no? Con este actor, que no lo demerito, en español, pero sí cae sobre Balú, sí cae esa imagen de Tintán, que lamentablemente va a ser muy difícil sacarla en cualquier versión que se vaya a la película. Es difícil olvidarnos de Tintán, ¿no? Ya que lo hizo muy bien, hasta eso lo hizo muy bien en Los Aristogatos, así que pues no sé cómo decirlo, porque es raro, ya que Tintán sí hace falta en la versión en español. Así que por mi parte sí es raro, y pues es algo más personal. A mí me agrada cómo adaptan esta historia. No se le acerca mucho a la novela original, no se le acerca mucho al el desenlace de la película. Digo, de ahí en fuera, a mí me agradó mucho la película. Está bien, creo que es muy entretenida, te mantiene al filo de la butaca, puesto que es difícil después de que pues ya sabes de dónde viene la referencia, y vuelven a sacar otra referencia. Y te digo, en el 2018 van a sacar otra película. Eso para mí sería un poco de lo raro, pero también de lo satisfactorio que puede salir esta película. Me imagino que se van a, si quieren hacer algo diferente a Warner Brothers, me imagino que se van a dirigir por el material original, muy, muy diferente y un poquito más oscura a lo que es el original. Si me pides ponerle alguna calificación, pues yo le doy 3 de 5 panales de abejas, porque es muy entretenida. Desarrollan bien a Mowgli, le falta desarrollo a algunos personajes, pero es una síntesis del original y me agrada mucho esta película. Así que, y pues es recomendable, ¿no? Ya sea que la descargues, la vayas a ver al cine, o la rentes, pues es recomendable la película. Bueno, y así es la recomendación de La Comanche y El Libro de la Selva, que sí, es uno de mis animaciones y libros infantiles, porque sí, el original sí está más oscurón, pero sí está bien, con toda la referencia hindú, pues adelante.

Búscalo, más vital nomás, lo que has de precisar nomás, pues nunca del trabajo hay que abusar. ¡Sí, señor! Si buscas lo más esencial, sin nada más ambicionar, mamá naturaleza te lo da. ¡Eso! Mamá naturaleza te lo da. ¡Sí, señor! ¡Perfecto! Y no se me estaban escapando, ahí van los saludos también. Muchísimas gracias por la reseña en iTunes. Muchísimas gracias, Reas1977. Muchísimas gracias por darnos tu reseña ahí en iTunes. Y pues ahí va el saludo al estilo La Comancha. Gracias, gracias. También saludos a Hades, a Salvador Reina, muchísimas gracias por su like. También a Londra, muchísimas gracias por sus comentarios. Daniel Castillo, gracias por tu like. Enrique Mitlantecutli, ahí está. Enrique Mitlantecutli, muchísimas gracias por tus likes. También a Maximiliano Castillo, muchísimas gracias por etiquetar a más gente y que le den like aquí a La Comancha. Muchísimas gracias. Ahí están los saludos. Muchísimas gracias a la gente que nos escucha. Muchísimas gracias. Y ahí van los saludos al estilo de La Comancha, pues ya que Revenant ya no le dan trabajo a la osa. Así que ahí van los saludos al estilo de La Comancha. ¿Vale? Bye. Nos vemos. ¿Para qué necesita un oso una palanca? No me gusta ensuciarme las manos. ¿Eres un osito cariñosito? Aquí te tengo tu cariñito. Headshot. Hasta la vista, baby.